en Honduras. Y siempre con lamentables datos sobre violencia contra las mujeres en nuestra región, le contamos que en Honduras cada 16 horas es asesinada una mujer y más del 90% de las muertes violentas de mujeres y los femicidios ocurridos los últimos 6 años se encuentran en la impunidad. Así lo reflejan estudios realizados por el Centro de Derechos de Mujeres. Nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso nos informa. Saludos cordiales para ustedes que nos escuchan a través de Voces Nuestras. Inisa Medina, analista en seguridad y género del Centro de Derechos de la Mujer, detalla que hasta septiembre de 2015, la prensa escrita en Honduras reportó 275 mujeres asesinadas, lo que podría significar que para este año la cifra podría superar las 500 hondureñas asesinadas en comparación con el año 2014. Las estadísticas indican que no hay ninguna mejora en comparación del año 2014 con el 2015. Continuaremos este año con más de 500 mujeres asesinadas, y si en los otros espacios del gobierno continúa la misma tendencia, entonces el 90% de estos también quedará en la impunidad, como el resto de los casos que han ocurrido en los últimos 6 años. De acuerdo al monitoreo del CDM, hasta la fecha, ¿cuántos femicidios se han registrado? Bueno, las estadísticas oficiales siempre han sido un problema fundamental para tener una visión completa del panorama de violencia contra las mujeres. Solamente con prensa escrita hemos visto que son 275 casos hasta septiembre que la prensa ha reportado de muertes violentas de mujeres. Pero si consideramos que la prensa hace un trabajo extraordinario y logra cubrir un 70%, hay un 30% ahí que todavía no queda cubierto por la prensa. Si hacemos esta estimación, así es que llegamos al número de más de 500 muertes violentas para este año. Nisa Medina habla sobre los patrones en los asesinatos de mujeres. Bueno, una de las características que este año ha sido particularmente, ha tenido un aumento particular respecto al año anterior, es la cantidad de impactos, por ejemplo, que han tenido estas víctimas. Nosotras hemos intentado cuantificar también cuál es el modus operandi en que las mujeres están siendo asesinadas en Honduras, y ya sabíamos que un 85% de ellas son con arma de fuego, pero ha aumentado la cantidad de impactos que las víctimas tienen ahora. Esto puede ser también porque no se ha implementado ninguna restricción en cuanto a la tenencia de armas de fuego, y hay más armas y más municiones circulando en el país, y posiblemente este sea un factor crucial también para que las mujeres sean víctimas de violencia a tal nivel y con tal saña a través de armas de fuego. Escuchábamos a Nisa Medina del Centro de Derechos de la Mujer en Honduras. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez.